Deuteronomio, el capítulo 19. Y leemos únicamente el verso 21 para orar a Dios en esta noche. Dice allí la Escritura: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias el día de hoy por tu palabra preciosa. Alabamos tu nombre bendito por ella. Gracias por la instrucción que ella trae en nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo hoy ilumine el estudio bíblico de esta noche para que podamos entender cosas, tener clara tu voluntad, Señor, y por sobre todo vivir una vida acorde, Señor, a lo que hoy aprendamos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Ahora sí, tome asiento, por favor. Bajo el título Casos de Justicia, hermano. Casos de Justicia. El capítulo 19 de Deuteronomio es para los jueces, para las personas que iban a estar encargadas de dictar justicia para ellos. Y entonces plantea tres casos puntuales y específicos sobre este asunto. El primero, que va a ver en el capítulo 19, del verso 1 hasta el verso 13, habla sobre las ciudades de refugio. Luego, en el verso 14, un único versículo allí que nos va a hablar acerca de los linderos, de no violar los linderos de las propiedades, de no agrandar los linderos, los límites de las propiedades. Y luego, por último, nos va a hablar del verso 15 hasta el verso 21 acerca de los falsos testigos, de lo que eran los testigos en un juicio. De esas tres cosas nos va a hablar el capítulo 19, le reitero, escrito para los jueces, los que han de dictar justicia, pues. Vamos a intercambiar el orden de los casos que tenemos allí. Solo vamos a ver dos esta noche. Vamos a hablar primero acerca de los falsos testigos, y después que hablemos de ello, hablaremos acerca de las ciudades de refugio, para ver qué cosas el Señor nos enseña a través de estos textos bíblicos. Entonces, en primer lugar, tenemos allí los falsos testigos. Quiero que lea conmigo del verso 15 hasta el verso 21, donde dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones entonces. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resulta falso y ha acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de medio de ti. Y los que queden oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Amén. Entonces, ¿qué se prohíbe en estos versículos? El falso testimonio, ¿no? Entonces, Los versículos que tenemos aquí van a ser una explicación del noveno mandamiento. ¿Recuerda qué dice el noveno mandamiento? ¿Sí recuerdo o no? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, aquí van a ampliar, van a explicar, van a ampliar este, interpretar mejor este mandamiento, ¿no? Entonces, se deja claro que cuando se fuera a acusar a alguna persona de algo, no podía ser acusada por solo un testigo, que se requerían en juicio mínimo dos testigos para poder acusar a una persona de alguna falta, de algún pecado que esta persona hubiere cometido, hermano. Amén. A dichos testigos, eso no lo dice el texto, pero era algo de Israel, no se les podía aplicar la tortura, ¿no? Para que dijeran, pues, que era lo que sabían. Cosa que sí hacían los pueblos aledaños, las naciones aledañas, permitían la tortura a los testigos para que estos dijeran la verdad. Pero en Israel no iba a ser así. Ningún testigo podía ser torturado. Sencillamente se le ponía delante de Dios, se le hacía jurar por Dios que lo que iba a decir era verdad. Y si resultaba ser mentira, dice Levítico 5:21, si no estoy mal, que esa persona cargaría en su conciencia con ese pecado. Amén, hermano. Si ese testigo resultara ser un testigo falso, entonces se le tendría que aplicar la pena que se buscaba contra el acusado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos de Jesús. Usted sabe que cuando juzgaron a Jesús, una de las estrategias que usaron los judíos para poder acusarlo y condenarlo fueron los falsos testigos. Donde esos falsos testigos hubieran sido descubiertos, o mejor, ese juicio hubiera sido justo, entonces esos falsos testigos que hablaron contra Jesús aquel día tendrían que haber sido crucificados, porque tenía que aplicárseles la pena que se le aplicaría al acusado, ¿verdad? Es Eri. Por eso el versículo 21 dice, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, y en fin, ¿cierto? También, otra de las legislaciones de los testigos eran que hacían parte de la ejecución. Eso lo encuentra en Deuteronomio 17, ahí usted lo lee, ¿verdad? Que el primero que tenía que tomar la piedra para mandar, matar, apedrear al acusado, era el testigo, los testigos que le habían acusado. Otro detalle importante allí para conocer sobre esto es que no se aceptaba el testimonio de mujeres. Por lo chismosas, y eso ustedes saben, ¿no? No es por eso, pero no se aceptaba. Porque ustedes sabían que las mujeres eran ciudadanas de segunda clase en las civilizaciones orientales, ¿no? Y tampoco se aceptaba el testimonio de los niños. No podía ser, ¿no? Entonces, ese es un detalle llamativo, piénselo, porque las primeras testigas de la resurrección de Jesús fueron mujeres, ¿verdad? ¿Cierto? Que es una de las pruebas de que el relato es verídico, ¿eh? Si ellos hubieran querido inventar un relato ficticio, no hubieran puesto en ninguna manera mujeres como las primeras testigos, porque a las mujeres nadie les creía nada. Si el relato hubiera sido ficticio y ellos quisieran haberlo inventado, lo hubieran inventado, entonces hubieran puesto a todas luces hombres como los primeros que vieron la tumba vacía y a Jesús resucitado, ¿no? Porque a los hombres se les creía, pero a las mujeres no. Ese es un detalle importante. Esa era la razón por la que no habían mujeres apóstoles dentro del círculo de Jesús. Por esa cuestión cultural, muy probablemente por esa cuestión cultural, ¿no? Porque nadie creía el testimonio de una mujer. O sea, que vaya agarrando sabiduría. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, además de estos detalles que le acabo de dar, nos encontramos que este concepto de los dos testigos, mínimo dos testigos para hacer verídica alguna acusación, alguna cuestión, tiene varias aplicaciones en el Nuevo Testamento y en la iglesia, ¿cierto? Vamos a nombrar algunas. Por ejemplo, la primera sería, por ello es que Jesús enviaba a los discípulos de dos en dos. Esta muy probablemente era la razón, porque para la costumbre judía no se le podía creer a una persona, sino que tenían que ser mínimo dos personas las que testificaran de un hecho para que este fuera creíble. Entonces, probablemente por eso fueron enviados de dos en dos. Bueno, hoy día eso no importa, ¿cierto? Así sea uno le creen, ¿no? Pero ahí, de todos modos, de dos en dos es importante porque ahí se ayudan, ¿no? Trabajo en equipo, mutuamente están ahí juntitos. También cuando Jesucristo fue a hablar a favor de él, citó tres testigos que podían confirmar lo que él decía que él era, ¿no? Quiero que miren Juan capítulo 5, versículo 31 al 39, esta cuestión. Juan capítulo 5, versículo 31 al 39. Juan 5, 31 al 39. Mire lo que dice allí, los va a ir contando los testigos. Dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Ya? Ahora dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Cierto? Entonces, el primer testigo fue ¿quién? Juan Bautista. Jesús dice: él es mi primer testigo, ¿no? Luego dice: pero yo no recibo testimonio de parte de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice, porque las obras que el Padre me dio para que las llevase a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El segundo testigo que cita Jesús entonces es sus obras, sus milagros, sus señales. Lo que él hace es el segundo testigo. Pero hay otro testigo más y dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús por lo menos cita tres testigos a su favor allí, que son Juan Bautista, las obras que él hace, y el mismo Padre sería el otro testigo. Nota cómo ese concepto del Antiguo Testamento de los dos testigos, para que una acusación fuera verdadera o algo pudiera probarse, se aplica aquí en el Nuevo Testamento. Ya van dos formas, ¿cierto? Ahora, la tercera forma es, la encontramos en Mateo 18, 15 al 17, que tiene que ver con la disciplina eclesial. Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17, 18, 15 al 17, dice: y si tu hermano peca contra ti, ve y reprende a solas a tu hermano. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si rehúsa escucharle a ellos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Ahora, lea el verso 16. ¿Lo nota? Ahora puede entender por qué dice allí eso, en el verso 16. Para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Esa era la costumbre judía. Así tenía que ser. Y entonces la iglesia toma esa costumbre y la aplica a la disciplina eclesial. Nadie puede ser disciplinado sin que antes haya tenido estos tres pasos, ¿no? Primero, una llamada de atención personal. Después, una llamada de atención donde hayan dos o tres personas que sean testigos de lo que se dice en esa reunión, de lo que pasa en esa reunión. Número tres, si no hace caso allí, entonces hay que exponerlo ante la comunidad, exponerlo ante la iglesia. Ese es el punto allí, ¿ven? Esa es otra aplicación que encontramos del concepto de los dos testigos en el Nuevo Testamento. Y también tenemos otra en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19. 1 Timoteo 5, 19. ¿Dicen amén? 1 Timoteo 5, 19. ¿Qué dice? Dice allí, contra un anciano no admitas acusación a no ser sobre la base de dos o tres testigos. Ahí de nuevo está, ¿ve? ¿Quién es el anciano aquí? No son los hermanos de edad de la iglesia, ¿verdad? Sino que el anciano es el pastor, el líder. Y entonces dice, no puedes admitir contra el pastor, contra el líder, una acusación que no esté sustentada por lo menos dos personas. Dos testigos allí. Una última aplicación de ese concepto la encontramos en Apocalipsis, ¿cierto? El capítulo 11 de Apocalipsis, quiero que lo mire conmigo también, allí al comienzo tiene un título, ¿ve? Si lo lee, dice los dos testigos, ¿ve? Y el versículo 3 dice, y concederé a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Entonces esta es la razón por la que no es un testigo. Dos, ese era el concepto judío, el paradigma judío es para que algo pueda probarse, para que un testimonio sea cierto, debe por lo menos ser sustentado por dos testigos. Y ahí acabamos de ver entonces cómo en el Nuevo Testamento tenemos una amplia manera de aplicar ese concepto aquí, ¿verdad? Ahora, después de eso, volvamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 19. Y ahora vamos a leer los versículos 1 al 13 que nos hablan de las ciudades de refugio. De las ciudades de refugio, ¿no? Deuteronomio 19, las ciudades de refugio. 1 al 13, un poco largo, pero vamos a leerlo todo. Dice, cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás tres ciudades de en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que podrá salvar su vida huyendo allí. Aquel que hiera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que vaya con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, salte el hierro del mango y dé contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás tres ciudades, y si Jehová tu Dios ensancha tu territorio como lo juró a tus padres y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y no sea culpado derramamiento de sangre. Pero si algún hombre aborrece a su prójimo y lo acecha y se levanta contra él y lo hiere de muerte y muere si oye alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Hasta ahí, y te irá bien. Ahí, ¿ve? Entonces, aquí tenemos ahora otro caso, las ciudades de refugio, ¿no? Cuando alguien mataba a otra persona, allá en Israel, el pariente más cercano, el pariente masculino más cercano, tenía el deber de vengar la muerte de esa persona. Es al que en este texto se le llama el vengador de sangre. Una palabra en hebreo que es Goel, el Goel, ¿cierto? Aquí lo han traducido, el vengador de sangre. Entonces él podía, él tenía el deber de ir y vengar a su pariente que otro había matado, ¿cierto? Entonces había como una salvaguarda para las personas que inocentemente habían asesinado a alguien, ¿cierto? Y es que podían ir a los cuernos del altar de bronce, prenderse de allí, y una vez hiciera eso, el vengador no podía matarlo. Pero iba a suceder que Israel entonces iba a expandirse, ya no iba a ser ese pueblo nómada del desierto, donde el tabernáculo quedaba allí mismo, la persona podía correr rápido, prenderse los cuernos del altar de bronce, y allí quedaba salvaguardado. Sino que ahora Israel iba a estar asentada en una región de unos 110 kilómetros, ¿cierto? De largo, más o menos, así, bueno, en fin. Entonces, pues, obviamente, si lo mató por allá en Siquén, pues no iba a poder agarrar a correr hasta el hasta donde estuviera el tabernáculo para prenderse allá de los cuernos y que no le hicieran nada. Entonces se da una provisión para eso. Y se escogieron en realidad en total 6 ciudades, que eran ciudades levitas, ¿eh? De esas que le dieron a los levitas. Una era sacerdotal, que era Siquén. El resto se las habían dado a los levitas. Las ciudades eran, a ver, por aquí la tengo, al oriente del Jordán, Becer, Ramot y Galad, y al occidente del Jordán, Hebrón, Siquén y Cedes. Esas 6 ciudades fueron instituidas como ciudades de refugio, ¿no? Entonces, alguien estaba por ahí, accidentalmente mató a otra persona, el vengador de sangre se llenaba de ira, no tenía que ver si había sido con intención o sin intención, de una vez iba a matar. Para evitar que eso pasara, se pone esas ciudades, el homicida podía correr hacia esa ciudad, refugiarse allí, ¿eh? El texto nos habla de que esos caminos tenían que permanecer bien, bien pavimentados, bien bonitos. Era una norma. Y tenía que ser equidistante. Cualquier ciudad estaba a 50 kilómetros, o cualquier punto de Israel estaba aproximadamente a 50 kilómetros de alguna de esas ciudades. Dicen los historiadores que una persona podía cubrir 50 kilómetros fácilmente en un día. Entonces la persona mató, corra, oye, lo mató inocentemente, ¿cierto? Corra, porque el vengador de sangre podía venir a matarlo, nadie le podía decir nada. Entonces corra, llegaba a la ciudad, se metía a la ciudad, o llegaba a la puerta de la ciudad, que era donde se dirimían los casos, y allá hablaba con los ancianos y le explicaba lo que pasó. Si los ancianos le creían, él podía entrar a la ciudad, el vengador de sangre no podía ir allí, no podía matarlo. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Después de eso, se le hacía un juicio a ese hombre, pero tenían que llevarlo a la ciudad donde habían sucedido los hechos. Y entonces allá le hacían el juicio, los ancianos, los jueces de esa ciudad. Si resultaba ser inocente, lo trasladaban de nuevo a la ciudad de refugio y allí podía vivir hasta que muriera el sumo sacerdote, y al morir el sumo sacerdote podía regresar a su ciudad y nadie podía tocar. Entonces, ¿y por qué hasta que se muriera el sumo sacerdote? Probablemente porque recuerde que él era el representante de Dios ante el pueblo. Esos pecados caían sobre él. Entonces, cuando el sumo sacerdote moría, ese pecado quedaba expiado, moría con él. Y tal vez por eso entonces era hasta que muriera el sumo sacerdote. Pero esa persona no podía salir de esa ciudad. O podía, pero donde se encontrara el vengador, le daba lata. Y nadie le puede decir nada al vengador. Pero supongamos que fueron a la ciudad donde sucedieron los hechos y los ancianos de esa ciudad lo encuentran culpable. Entonces esa persona quedaba a expensas del vengador de sangre. Podía matarlo, nadie podía decirle nada. Y si no estaba el vengador de sangre y igual mató a alguien, la pena era la muerte para él también. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Ah? ¿Cómo le parece eso? Ese detallito. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Porque los dos testigos, pues uno ya vimos que tiene aplicaciones en el Nuevo Testamento. Tiene aplicaciones que ya describimos. Pero aquí hay un problema, y es que, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Es con la venganza. Entonces, cada vez que alguien le haga algo, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, y aleluya. ¿Sí? ¿No es cierto? Nosotros ya, si algo sabemos del cristianismo, es que ya la venganza muere para nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Pues veamos la enseñanza de Jesús y los apóstoles sobre la venganza. ¿A ver? La primera enseñanza que encontramos es Mateo 5, 38 al 42. Mateo 5, 38 al 42. Donde Jesús habla del versículo 21 de Deuteronomio 19, entre otros, ¿no? Porque eso mismo lo dicen otras partes ahí del Pentateuco. Pero aquí Jesús entonces lo menciona. 5:38. Note, oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Ahí está. Amén. Ahora se me olvidó decir una cosa. Esta es la conocida ley del talión, ¿no? Sí, la sé, ¿cierto? Que algunos creen que buscaba propiciar la venganza. Y lo que buscaba era limitar la venganza. Porque a veces sucedía que un israelita, le doy un ejemplo, le tumbaba un diente a otro israelita. Y entonces el otro israelita decía, ahora me la vas a pagar, y le tumbaba todos los dientes. ¿Sí? O un israelita iba y le robaba al otro, ¿no? Alguna cosa, una oveja. Y el otro israelita se da cuenta y dice, ahora vas a ver, y le roba toda la manada. Entonces, en realidad, la ley del talión se dio para decir, no, si te rompe un diente, solo un diente puedes romper. Si te roba una oveja, solo una oveja puedes tomar de él. O sea, estaba era tratando de limitar la venganza, no de propiciarla o expandirla, sino de limitarla. Pero entonces viene Jesús, ¿no? Y dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y ahora viene la culminación de la ley aquí, cuando él dice, pero yo os digo, no resistáis al malvado, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¿Cierto? Bueno, ¿qué pasa ahí, hermano? Algunos quieren interpretar esto literalmente, ¿cierto? Entonces dice, si usted va por la calle y alguien le da un cachetadón, usted, y lo único que puede hacer es decir, ahora pégueme aquí también. ¿Cierto? ¿Usted se acuerda qué pasó cuando alguien le dio un cachetadón a Jesús? Precisamente él no dijo, ahora pégame aquí también, sino que le reclamó. ¿Sí le ha leído la pasión? Jesús le reclamó, lo cogió y ¡pum! Le dio un cachetón. ¡Tas! Y Jesús, ¿por qué me pegas? ¿Qué dije mal? Si dije mal, dime qué dije mal, pero ¿por qué me pegas? Le dijo. Palabras más, palabras menos. ¿Ah? O sea que eso no es una cosa para interpretarla literalmente, que si tengo un trompaón y otro dice, no, pues yo soy cristiano, pégame aquí también. Sino son recursos literarios para decirnos solo una cosa. No se vengue. Ya, esa es la enseñanza. No se vengue. No busque la venganza. El creyente debe tener un corazón perdonador y generoso. De hecho, el perdón, uno de los ingredientes del perdón es renunciar a vengarme. ¿Amén? O sea, mientras usted tiene como que la rasquiñita allí, como que me la paga, es que le estoy buscando en la caída, pero me la paga, usted no tiene una herida, no ha perdonado, ¿verdad? Porque cuando uno perdona, uno de los ingredientes del perdón es, yo renuncio a vengarme. ¿Amén? Amén. Mire el 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué? No lo desatiendas. Todo eso para decirle a usted, no que si le dan un cachetadón, ponga la otra. Si le dan un cachetadón y puede, salga a correr. Mejor. Sí. Hermano, a mí me dan un cachetadón en la que yo salgo a correr, hermano. Yo no me pongo a pelear porque luego me llevan para la cárcel, lesiones personales, de todo. Eso es grave, no crea. Mi hermano es abogado, él me aconsejó eso un día, él me dijo, usted va en el carro, alguien le busca pelea o algo, no se ponga a pelear. Porque donde lo demanden por lesiones personales, ¿cierto? Entonces va a medicina legal, no sé qué. Y mientras yo logro sacarlo de la cárcel, más o menos usted va a estar un mes en la cárcel. Por pelear en la calle, hermano. Entonces, si hay un cachetadón, salga a correr. Acelere. Acelere. Que su esposo le dé una cacheta. Usted dice, no, es que la Biblia dice que te voy a poner la otra mejilla. Le pone la otra mejilla y ¡prá! Se dejan los dedos ahí. No, si esposa le pegue, usted tiene que pensar seriamente en divorciarse. Sí, señor. Si le pegan, tiene que pensar seriamente en divorciarse. Porque eso es un peligro. ¿Amén? Y si su esposa le pega también. Oye, le da. No, en serio. ¿Qué enseña Mateo 5, 38 al 42? Que es dejar en todas las mejillas. Que no. ¿Qué enseña? No se vengue. Ya. Luego, el apóstol Pablo nos desarrolla un poco más esta idea y nos dice en Romanos 12, 17 al 19. Romanos 12, 17 al 19, dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Ah? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, amontonarás sobre su cabeza carbones encendidos. ¿Qué dice todo este texto? Bueno, varias cosas bien bonitas, ¿no? El 18 me gusta mucho, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. ¿Cierto? Hace años una persona me decía que estaba cargada porque estaba tratando de buscar la paz con una persona, era un familiar, y no se dejaba y no se dejaba y quería seguir mirando mal y quería seguir así con esa actitud, sí, rencorosa y eso. Y entonces el hermano estaba cargado. O sea, ¿qué hago en ese caso? Es que no quiere hacer la paz, no quiere hacer la paz. Entonces, me acordé de este texto. Y le dije, no, usted tranquilícese. Si es posible, en cuanto dependa de usted, esté en paz con todos. Lo que pasa es que hay gente con la que no se puede tener paz. Les gusta es odiar, les gusta es el rencor, quieren es desquitarse, quieren seguirlo mirando feo a usted. Cada vez que usted se mete, bueno, usted hace la paz, bien, perdona y toda la cosa, le hacen otra. Y luego usted va y lo perdona y hace la paz otra vez y se la vuelve a hacer. Y luego va y hace la paz y otra vez se la hace. Usted tiene que acordarse de esto. Dice, si es posible, en cuanto depende de usted, esté en paz. Hay gente que usted tiene que perdonar y alejarse de ella. Porque es un problema después. Y que lo siguen mirando mal, que no sé qué. Problema de ellos. Porque usted está haciendo lo posible, lo que depende de usted, ¿cierto? Pero luego nos habla específicamente de la venganza, ¿cierto? Entonces nos dice en ese punto específico sobre la venganza que no tomemos acción nosotros y que dejemos que Dios actúe. ¿Bien? ¿Amén? La cosa es así. Si usted se venga de alguna manera, Dios no se venga. Pero si usted no se venga, entonces Dios toma control de la situación. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo se venga usted a veces? No tiene necesidad de hacerle lo mismo al que usted no lo mira, usted lo mira mal, usted le quita el saludo, usted no le habla. Usted quiere vengarse. Entonces Dios, usted se quiere vengar, véngase usted. Entonces, pero usted dice, yo entrego esto, Señor, tus manos. Entonces dice ahí, dejad lugar a la ira de Dios. Lo que pasa es que estamos ahí queriéndonos vengar nosotros y es que yo sé cómo se la hago y es que me las va a pagar porque es que eso no se queda así. Y uno está en eso. Pero Pablo dice, no. Déjele lugar a la ira de Dios. Quítese usted, déjele lugar a la ira de Dios. Y entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago mientras eso? Entonces ahí dice, si tiene sed, dale de comer. Dale de beber, digo. Y si tiene hambre, pues dale de comer. ¿Ah? Por eso comienza el brano diciendo, no paguéis a nadie mal por mal. Quítese usted, déjele lugar a la ira de Dios y mientras tanto, usted tiene que amar, servir a los demás. Y luego dice ahí, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Alguien alguna vez se preguntó qué quiere decir eso? Sí, carbones encendidos, amontonará sobre su cabeza, carbones encendidos, dice el final del versículo 20. ¿Alguien alguna vez aquí se preguntó qué quería decir eso? Pues las primeras veces que yo leí eso, yo me imaginaba, sí, llamitas encima de la cabeza del enemigo. Yo decía, pero ¿para qué sirven esas llamas? ¿Qué será eso? Luego usted lee, investiga, y eso quiere decir, así harás que le arda la cara de vergüenza. Eso es lo que quiere decir, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Así harás que le dé vergüenza. ¿Sí? De hecho, es una de las mejores maneras de hacer que los peores enemigos se vuelvan los mejores amigos. ¿Sí? O sea, estamos predicando la paz aquí, no la guerra, no el alboroto, no prolongar los odios. ¿Ha oído el dicho? Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. ¿Cierto? Qué cierto es eso. Y por último, luego el apóstol Pedro nos desarrolla un poco más el tema, capítulo 3, versículo 10, primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10, y allí Nos dice él, es el 9, 3:9, qué pena, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados con el fin de que heredaseis bendición. ¿Qué quiere decir eso? Bendiciendo, dice, orando por ellos. Entonces dice, si te maldicen, ora por ellos. Bendícelos tú. Ora bendiciéndolos. Pero nada de que yo te bendigo, yo desato la bendición sobre ti, yo, todas esas locuras que uno oye ahí, sí. No, no, Señor, te pido que bendigas mi enemigo. Señor, él me maldice, yo le bendigo a esa persona, Señor. Que le vaya bien, que salga adelante, que se cumplan sus sueños, sus metas. ¿Por qué me miran así, hermano? No, no me miren así, hermano. Es por orar a tú. Como quien dice, va a orar tu abuela, será por él. Yo no voy a orar por nadie. ¿Sabe? Esa es herida en el corazón. Esa es una evidencia de una herida en el corazón. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Si lo maldicen, ¿qué? Bendiga. El resto es orgullo. Y Dios mira de lejos al orgulloso. Y Dios humilla al orgulloso. Amén, hermano. Ahorita estoy pensando en unas niñas que me caen mal en el conjunto. Pero, porque es que yo las saludaba y se quedan mirándome así mudas como si nunca nadie le hubiera saludado en la vida. Y entonces se fue engendrando en mi corazón una cosita ahí. Porque fue varias veces, hermana. Entramos al ascensor y yo decía, buenas tardes, niñas, hija. Y yo, qué vergüenza, y yo, qué pena. Bajaba, me la encontré en la puerta ahí de la torre y entonces, buenos días, niñas. Y yo decía, ¿pero estás qué? Y el otro día le dije a mi esposa, las chinas me caen mal. Y ella me dijo, pero si a ti no te cae mal nadie. Yo le digo, pero esas chinas sí me caen mal porque no me saludan y porque me dejan con el saludo en la boca siempre. Pero ahora el Señor me está hablando que tengo que seguirla saludando. La voy a seguir saludando. Porque yo ya no la saludaba. Yo pasaba derecho. Pero el Señor me está hablando que tengo que saludarlas. A partir de hoy las saludo cuantas veces las vea. No, es que yo no sé, son raras. Es que los chinos de hoy son raros, no les enseñan a saludar. Saluda, lo dejan uno con el saludo en la boca ahí y uno queda ahí, pero ¿qué tengo? ¿Cómo sigue? ¿Por qué no me saluda? ¿Qué hice? ¿Qué hace? ¿No ha notado? Salude a un niño y verá que no lo saluda. Salude a un adolescente y él se queda ahí. De verdad uno queda. Mío, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y entonces, ¿qué se gana? Que uno no los vuelva a saludar nunca. Este chino lamparoso. ¿Qué se cree? No, pero ahora saludaré a las niñas. Mi amor será testiga de eso. ¿Ah? ¿Así sea mujer es testigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Testigo o testiga? ¿Qué está estudiando usted? Yo no creo nada menos que dos testigos me lo digan. ¿Testiga o testigo? Bueno, no me vengaré, tranquila. ¿Testigos y testigas? ¿Sí? ¡Ay, cielo! No, hermano, pero ¿usted por qué dice eso? Te perdono. Me comparo con Maduro, ¿ah? Camioneros y camioneras, sí. Testigos y testigas. Sujetos y sujetas. Bueno. Ya. Mire. Ya no sé ni cómo concluir este mensaje, hermano. Ya. Ustedes me hicieron volar el. ¿Usted entendió, cierto? Que se necesitan dos testigos para cualquier acusación y para cualquier, para probar cualquier cosa, aquí entre la iglesia, ¿no? Mínimo dos testigos. Y por el otro lado, que no se vengue. El vengador de sangre ya podía matar y de todo, pero aquí es otra cosa. Ah, fuimos llamados a hacer bendición y no a vengarnos de las personas. Amén. Bueno, oremos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche. Muchas gracias por lo que aprendemos. Qué lindo es descubrir el porqué de las situaciones, por qué dice así, por qué no dice así. Hoy podemos entender por qué tantas veces en el Nuevo Testamento se nos habla de dos testigos. Y es que solo así se pueden probar las cosas, según tu palabra. Solo así es válido un testimonio, Señor. También queremos pedirte que nos ayudes con esta cuestión del odio en nuestro corazón, del rencor en nuestro corazón, que nos ayudes con esta cuestión de la amargura que cobija nuestra alma a veces y esos deseos de vengarnos de las personas, de hacerles que paguen, de no saludarlos, de no mirarlos, de mirarlos mal. No podemos sentir esas cosas, Señor, eso no es tuyo, Señor. No podemos sentir esas cosas. Y por eso esta noche, al oír tu palabra, queremos pedirte que nos ayudes con eso, Señor. Para hacer testimonio, ser mansos, humildes, como fuiste tú, Señor. Ayúdanos a mejorar las relaciones que tenemos con otras personas. Te lo suplico en el nombre de Jesús, Señor. Es muy importante para nosotros que estas cosas sucedan en nuestro interior. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Amén, hermano. Den un aplauso a Jesús, por favor. Gloria a Dios.